Como ustedes vieron en el cartel de la entrada, la idea era que la presentación se llamara algo como Educación en Ambientes Virtuales. Pero pues me tomé la libertad de cambiar un poco el título de la presentación, aunque no tiene título, y llamarla algo como Educación, Tecnología y Cebollas. Siento que es una metáfora que puede ser útil para este tema en particular. Como ustedes saben, una cebolla tiene capas. Y me voy a referir a algunas capas de esa cebolla y cómo se relacionan con todo el tema de tecnología. Entonces, en esta cebolla roja que tenemos acá, la capa de las capas más externas tienen que ver con lo que yo llamaría el uso de tecnología. ¿Qué pasa con el uso de tecnología? ¿En dónde estamos en este momento? Algunas tendencias de las importantes que tenemos en este momento incluyen lo que tiene que ver con código abierto. Tenemos entonces cosas como OpenOffice, procesadores de texto, hojas de cálculo, clientes de correo como Thunderbird y navegadores como Mozilla y otro montón de browsers que están navegando por ahí. Tenemos también sistemas de gestión de aprendizaje como Moodle, Sakai, AdTutor, ClaroLine, un montón de oferta. Lo interesante del tema del código abierto es que le ha facilitado a muchísimas personas alrededor del planeta acceder a sistemas que por su costo de desarrollo, su costo de adquisición, pues era demasiado oneroso y era prohibitivo. Lo interesante también es que con ese tipo de sistemas de código abierto, cualquier persona, sin necesidad de un respaldo institucional necesariamente, puede poner en línea sus materiales. Aquí obviamente también están incluidas cosas como Wikimedia, que es el motor sobre el cual está montado Wikipedia. ¿Qué otra cosa tenemos en nuestro entorno tecnológico en este momento? Servicios web, donde está incluido desde los clientes de correo como Gmail, Hotmail, etcétera, hasta cosas como Odeon, donde uno puede publicar sus podcasts, SlideShare, donde uno puede publicar sus presentaciones de PowerPoint y compartirlas con otros. YouTube, que probablemente todos ustedes lo conocen. Otra cosa que se llama Sismic. Sismic es como una especie de YouTube, pero de duración muy corta. Entonces yo me conecto, tengo una red de amigos, dejo un mensaje para ellos en video y ellos me contestan con video. Cosas como VoiceThread, esta es otra herramienta en donde yo, persona, puedo poner diapositivas o imágenes o lo que sea y puedo tener comentarios de parte de otras personas sobre cada presentación, sobre cada slide de la presentación e incluso me pueden hacer anotaciones sobre las imágenes. Cosas como Twitter. Twitter es una especie de Sismic, pero en texto. La idea de Twitter es una comunidad construida, todo un sistema y un servicio construido alrededor de una pregunta. ¿Qué está usted haciendo en este momento? Y que el único límite para participar es que la respuesta a esa pregunta tiene que tener máximo 140 caracteres, ¿sí? Que es lo que cabe en un mensaje de texto. Esto es bastante popular en Estados Unidos y en Canadá, pero ha empezado a tomar también bastante fuerza en Latinoamérica. Lo interesante de esto no es tanto el mecanismo, sino el potencial que tiene para permitirle a uno hacer crecer su red de contactos de una manera muy rápida y muy pertinente. Está también Last.fm, que son herramientas en donde yo puedo hacer visible para toda mi comunidad de amigos y para todo el público cuáles son mis gustos musicales, cosas como Facebook, que probablemente todos lo conocen, que toca todo el tema de fondo de redes sociales, de interacción social, básicamente. Como probablemente ustedes escucharon a través de Facebook, se empezó a organizar la marcha del 4 de febrero en su momento, y pues se ha utilizado para otras cosas. Esta pantalla, por ejemplo, es de un grupo de trabajo que se llama Learning 2.0. También, es como la Universidad de Stanford ha empezado a utilizar Facebook para dar acceso a sus cursos. Hay un curso que se llama The Psychology of Facebook, precisamente, la psicología de Facebook, que está sobre Facebook y en el cual se ha invitado a cualquier persona que quiera colaborar en el curso. Entonces, desde aquí se está empezando también a implementar ideas de cursos abiertos, cursos sin muros, sin necesidad de autenticación y sin necesidad de como ciertos requisitos previos para poder acceder a ellos. Delicious, esto es etiquetado social. Aquí tengo yo compilados todos mis favoritos y todas las cosas que voy leyendo. Ya no están en mi browser, en mi navegador Internet Explorer o Firefox. Y la ventaja con eso es que puedo acceder desde cualquier lugar a ellos. Y sobre todo, que otras personas pueden ver lo que yo estoy leyendo. Y si es de interés para ellos lo que yo esté leyendo, pues pueden acceder a ello rápidamente. El camino inverso también aplica. Yo puedo ver lo que personas líderes en este tema están leyendo y están encontrando permanentemente y encontrarlo y acceder a ello muy rápidamente. Y así otro montón de aplicaciones, 400 tantas y contando y todos los días aparecen más. Redes, mashups entre cosas, una aplicación trata de tomar los mapas de Google Maps y ponerle cierta lógica social y genera una nueva aplicación y así va creciendo de manera exponencial este mundo de los servicios web en este momento. Por otro lado, está toda la tendencia de recursos educativos abiertos. ¿De qué se trata eso de recursos educativos abiertos? Después de muchos años, donde muchos es alrededor de 10 años, de trabajo en el tema de objetos de aprendizaje, es como, digamos, la siguiente evolución frente al tema. ¿De qué se trata eso? La idea es tener material educativo digital que sea abierto. ¿Y qué significa que sea abierto? Que cualquier persona pueda utilizarlo, reutilizarlo y eventualmente modificarlo para sus propósitos, adaptarlo a su condición, adaptarlo a su contexto y utilizarlo. Esa discusión sobre recursos educativos abiertos tiene detrás una discusión mucho más de fondo sobre el tema de derechos de autor. Creative Commons es uno de los actores más importantes en toda esa discusión. El líder de Creative Commons, Lawrence Lessig, es un vocero importante. Es de su interés el tratar de mover la discusión respecto a por qué funciona el sistema de protección intelectual de la manera como funciona. Y escuchar las historias que están detrás de eso son muy interesantes. Pero el punto es que si nosotros pensamos en la posibilidad de distribuir contenidos y de acceso libre al conocimiento, probablemente necesitamos licencias alternativas que nos permitan hacer eso factible desde el punto de vista legal. Creative Commons es una posibilidad de ellas. Otra tendencia tiene que ver con computación móvil. Aquí, por ejemplo, desde el punto de vista educativo ya se genera la disyuntiva entre OLPC o Classmate de Intel. Probablemente algunos de ustedes ya habían visto el computador, el XO. Se lanzó hace unos 2 meses tal vez, lo que se espera que sea la segunda versión de este XO, que es desarrollado por MIT, en asocio con MIT, por una fundación que se llama One Laptop Per Child. Y parte de esto, de esos computadores, son los que diversos proyectos quisieran llevar a las aulas de los niños de todo el planeta. También hay computadores de muy liviano peso. Este es un Asus i, al igual que otras 40 marcas que están saliendo en este momento, que están compitiendo por la franja de mercado de $200 a $400 más o menos de costo. Y son máquinas pequeñas, muy livianas, muy cómodas para llevar, de hecho, perfectas para tomar notas. Tienen todo lo mínimo que uno necesitaría para poder estar conectado. Tienen nuevamente acceso a redes inalámbricas, tienen una cámara web, tienen micrófono, tienen lo que uno necesita para estar en movimiento. Tal vez no es una máquina más robusta de trabajo, pero es una oportunidad interesante cuando uno está pensando en cómo estar en movimiento de una manera más sencilla. Y obviamente, cosas como el BlackBerry o como el iPhone, que son como los gadgets, en particular el iPhone, de moda en el último año y ahora con la tendencia 3G. Lo importante con esto, ¿qué es? Que esos dispositivos móviles alteran la manera como nosotros nos movemos, ¿sí? Cuando usted tiene un celular, usted está disponible todo el tiempo. Usted ya no tiene que esperar a llegar a la casa para llamar a quien necesita llamar. Eso le facilita a usted la vida, pero tiene como contraposición que usted ahora está disponible todo el tiempo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero en ocasiones, cuando uno no contesta su celular, eso puede ser un problema unas cuantas horas después. Que no le pasó nada, no, estoy bien, o ¿por qué no me contestó? Que puede ser más problemático. Nos pasa a todos. El punto es que si ustedes piensan, por ejemplo, en un BlackBerry o en un iPhone, son dispositivos que además ya facilitan acceso a servicios de web. No es lo mismo acceder a servicios de red, a servicios de web, en un navegador de un teléfono celular a tener la oportunidad de usar Safari en el iPhone o en el iPod. Es muy distinto y la consecuencia directa de eso es que podemos estar más conectados todo el tiempo. Yo estoy en este momento viviendo en Río de Janeiro y se me empezó a volver una costumbre el andar con un iPod Touch buscando dónde hay redes inalámbricas para poderme conectar. Entonces eso influye en mis decisiones de dónde me siento a tomar café, dónde voy a leer, porque sé que tengo acceso a la información. El problema es que estoy sobreconectado. Me parece importante mencionarlo porque en ocasiones uno cae en el juego de, claro, necesito el último aparato porque con ese sí voy a estar conectado. Y el lío es que eso tiene ciertas implicaciones de las que vamos a hablar en un momento. ¿Qué otra cosa? La web 3D. Aquí estoy yo volando por una isla, aquí estoy yo en una fogata y aquí estoy yo en una sesión de trabajo con otras personas alrededor del planeta. Esto es Second Life. ¿Cuál es el punto con la web 3D en parte? Primero, es muy incipiente el tema, pero se están explorando de manera bastante decidida por muchas personas cómo usar ese tipo de ambientes para potenciar procesos de aprendizaje. Una cosa muy interesante es que yo, incluso en mi lenguaje, puedo decir estoy volando en esta isla, aquí estoy yo en la fogata o aquí estoy yo sentado en tal sitio. Y eso tiene unas implicaciones fuertes cuando yo estoy tratando de almacenar información en la memoria y tratando de recuperarla, porque tengo una imagen visual que está asociada a la actividad que yo estaba haciendo. Eso desde el punto de vista cognitivo es importante, así sea un entorno 3D con todas las características de lo virtual que uno le pueda poner. Es algo que está en proceso, pero es parte de las tendencias que están andando. Lo interesante o lo que uno podría decir frente a todo eso, cuando se queda desde el punto de vista tecnológico, es que estamos frente a un mundo nuevo. Yo diría tal vez que estamos frente a un mundo diferente, no necesariamente nuevo, pero preferiría mejor decir que estamos frente a un mundo más complejo, mucho más complejo por las diferencias radicales en acceso y en posibilidades de comunicación que ahora tenemos en comparación a lo que vivíamos hace 30 años. De la experiencia que he tenido frente al tema del uso de la tecnología como tal, veo otra vez la imagen de la cebolla como pertinente. ¿Por qué? Porque lo que he encontrado hasta el momento es que el uso personal, el uso de la tecnología a nivel personal, debería ser el núcleo frente al uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando abordamos procesos de formación de docentes, por ejemplo, uno trata de lanzarse a que los docentes utilicen las TIC, o sea, utilicen las tecnologías de información y comunicación para su labor académica. El problema es que en ocasiones los docentes no somos capaces de ver para qué nos serviría una herramienta porque no somos usuarios de la misma. Y nos encontramos con asuntos un tanto retóricos incluso, de docentes que le exigen a sus estudiantes, por ejemplo, tener blogs, cuando nunca han vivido lo que significa tener un blog y cuáles son las dificultades que uno se puede encontrar en ese proceso. Y así con otro montón de ejemplos. Yo quisiera proponer que el uso personal es lo que está en el centro, en la medida en que yo sé usar las TIC. Desde el punto de vista personal, puedo empezar a utilizar desde el punto de vista profesional y luego sí, más afuera en las capas de la cebolla, puedo hacer un uso académico de ellas. Volviendo a la cebolla roja, una capa más adentro del uso de la tecnología, quisiera hablar un poquito respecto a técnicas, métodos y modelos. ¿Qué pasa allí? Quiero pasar rápidamente por estas ideas de Dave Gortin, quien trató de hacer como un paralelo entre lo que probablemente ustedes han oído hablar de Web 2.0. Un sector de investigación en educación habla de learning o e-learning 2.0. Y ese señor pues trata de hacer como una visión un poco más global y habla de mundo 1.0 versus mundo 2.0. ¿Y de qué se trata eso? En principio son paralelos que nos van a llevar más adelante a unas implicaciones interesantes. En el mundo 1.0, aprender y compartir el conocimiento es un trabajo adicional impuesto, ¿sí? Entonces, si usted está trabajando, usted para poder aprender el mundo 1.0, lo que propone Gurtin, usted tenía que ir a la universidad para poder capacitarse aún más, para poder aprender. Y eventualmente lo que usted aprendía en la universidad revertía en su trabajo. Pero la noción de aprender en el trabajo, de ese aprendizaje que se genera en el trabajo, no estaba tan clara para muchos de nosotros. En el mundo 2.0, el aprendizaje social, el aprendizaje mediante interacción con otros y lo que tiene que ver con comunidades de práctica en particular, y la posibilidad de compartir el conocimiento son una parte natural y bienvenida del trabajo diario de las personas. Esto no necesariamente tiene que ver con el cotidiano que uno vive, ¿sí? Probablemente, y lo digo por las organizaciones en las que me he encontrado en el pasado, lo que uno encuentra tanto en instituciones de educación superior como en organizaciones, qué sé yo, del sector público o algunas organizaciones productivas, es que hay islas y en general nadie sabe lo que el del lado está haciendo. Es particularmente duro cuando uno trabaja en un mismo departamento de una universidad, en la época que fui profesor, con otro montón de personas y no saben qué anda metido el del lado. Y a veces terminamos reinventando la rueda con el que está justo sentado en la oficina del lado, separados por una pared de unos cuantos milímetros. Eso pasa todo el tiempo. Entonces, todo esto también es cuestionable, además. No se trata de que todos debemos movernos hacia el mundo 2.0 porque si no, nos dejó el tren. Ese cuestionamiento voy a volver sobre él en un momento. Otras diferencias. En el mundo 1.0 el trabajo ocurre detrás de puertas cerradas y en el mundo 2.0 el trabajo ocurre de manera transparente a la vista de todos. Eso tiene mucho que ver con el tema de blogs, con el tema de wikis, con hacer visible lo que uno está haciendo. No obstante, es muy claro, si uno lo piensa con cuidado, que todavía estamos acá. En general, en la mayoría de nuestras organizaciones, el trabajo ocurre detrás de puertas cerradas. Incluso cuando yo estuve como profesor, el trabajo que yo hacía ocurría detrás de una puerta cerrada. Y podía pasar lo que fuera entre mis estudiantes y yo detrás de la puerta cerrada. Cuando ustedes piensan en educación virtual, la cosa cambia. Porque es cierto que uno puede tener passwords y puede tener todo ese montón de cosas, pero en realidad el trabajo, lo que el docente está haciendo y lo que el estudiante está haciendo está quedando visible para cualquier persona. Que tenga el password, pero es visible potencialmente para cualquier persona. Y eso genera unas consecuencias que son buenas y que son malas, porque un extremo de eso puede ser la vigilancia electrónica, fácilmente. Simplemente que algún organismo decida empezar a verificar si lo que la persona está haciendo se ajusta a las normas de la organización o no. Eso es particularmente complicado para el caso de Facebook. Hace unos cuantos meses apareció en medios la noticia, pues una nota respecto a empleadores que estaban entrando a Facebook a buscar los perfiles de las personas que estaban solicitando trabajo. Y como pues más de uno ponía las fotos de la rumba y fotos comprometedoras, había empleadores que estaban usando los perfiles y la información que estaba en Facebook como referencia para contratar o no contratar. De hecho, también se mencionaban a instituciones de educación superior en Estados Unidos que estaban haciendo exactamente lo mismo en su proceso de scouting. Entonces, miren que el que las cosas ocurran transparentemente, a priori uno dice, qué bueno, transparencia, apertura, pero tiene una cara que puede ser un poco oscura. Y otras dos cosas, primero, en el mundo 1.0 las herramientas tecnológicas son impuestas a las personas, en el mundo 2.0 las personas seleccionan esas herramientas que más les sirven, pero eso significa que las personas tienen una competencia tecnológica suficiente para seleccionar esas herramientas permanentemente. La información se encuentra centralizada, protegida y controlada en el mundo 1.0 y en el mundo 2.0 la información está distribuida libremente y sin control. Yo me siento un poco más de este lado que de ese en este último tema, porque en la medida en que en este momento no estoy vinculado con ninguna institución de educación superior, me parece escandaloso que para leer un artículo que me interesa tenga que pagar $40 a Elsevier o a cualquier otra editorial que tiene el control sobre esos artículos. ¿Y por qué me parece escandaloso? Porque puedo conseguir un libro muy interesante sobre ese tema por $20 en Amazon. Entonces hay un problema ahí. Y el lío también es que si es más sencillo para mí como usuario acceder a información distribuida libremente, voy a empezar a abandonar la información centralizada, protegida y controlada. A largo plazo lo que eso significa es que si seguimos cerrando nuestra información, vamos a dejar de ser visibles. Ese puede ser una consecuencia. Otra más, la publicación se controla de manera centralizada. No sé si ustedes han oído hablar de los periódicos. En los periódicos, alguien, un consejo editorial, decide qué se publica. Hay columnistas contratados para determinadas áreas, notas, etcétera. Y eso es centralizado, se distribuye de manera centralizada. El periódico tiene el control sobre la información. En el mundo 2.0, cualquier persona puede publicar lo que quiera y es real. No sé si alguno de ustedes ha tenido el gusto de ver en YouTube a La Tigresa del Oriente. Es una cantante de cumbia peruana que pues cuando uno ve su producción es un poco cuestionable, digamos, del punto de vista estético y del valor artístico que tenga. No obstante, un amigo de ella subió el video a YouTube. 5 millones de personas lo han visto a este momento. No es claro si lo han visto para burlarse de ella o no. Lo cierto es que en ese momento ya tiene un contrato firmado con Warner México para distribuir su música. Así que ese tipo de cosas pasan en este mundo. En YouTube encuentra una entrevista muy divertida con Jaime Bailey, donde él dice que él encuentra un sentido de irrealidad en todo eso. Que él no entiende, que ella le dice que ella no entiende cómo pasó y él le dice que él tampoco puede entenderlo. Pero ese tipo de cosas pasan. Y aquí vamos desde blogs y desde otro montón de cosas que están ocurriendo. Henry Jenkins comentaba hace un par de años en una presentación que hacía el caso de un muchacho que había puesto una página web que se llamaba Beto es Malvado. No sé si recuerdan a Beto y Enrique. Beto era el del copetico y él era Beto. Esta página de Beto es Malvado lo que hacía era poner a Beto en situaciones comprometedoras. Entonces lo ponía cerca de Angelina Jolie o cerca de otros personajes famosos o en lugares donde habían ocurrido desastres. Beto aparecía siempre por ahí asomando la cabeza. Un tiempo después, obviamente para esa época, ¿no? Eso es como alrededor de 2003-2004, Beto había aparecido al lado de Osama Bin Laden, después de lo del 11 de septiembre. Un tiempo después aparece en medios una fotografía de un cartel en un país árabe. Están haciendo una manifestación en el país árabe, no recuerdo qué país es, a favor de Osama Bin Laden. Y el cartel que aparece una persona sentada y un gran cartel con un collage de fotos detrás de esta persona, todas con imágenes de Osama Bin Laden, de alguna manera haciendo propaganda a favor de él. Lo curioso es que detrás de la persona que está sentada se alcanza a ver pequeña una foto en donde Osama Bin Laden está al lado de Beto. ¿Cómo llegó esa foto ahí y quién tuvo la genialidad de poner a Beto de Plaza Sésamo en un collage para un cartel promocional de Osama Bin Laden? No se sabe. Lo cierto es que cuando pasó eso, Children's Television Workshop, que es la propietaria de los derechos de Beto y Enrique, dijo que iba a demandar. El asunto es que, como lo decía Henry Jenkins, ¿a quién va a demandar? ¿Va a ir hasta a donde Osama Bin Laden, que nadie lo ha encontrado, a decirle, por favor, cese y desista del uso no autorizado de Beto en su cartel promocional? Ese tipo de cosas ocurren en este mundo 2.0. En el mundo 1.0 las personas escriben en tercera persona, con una voz profesional. No sé si ustedes han leído un artículo académico, es bastante evidente el lenguaje que se usa. Y de hecho hay estudios muy interesantes, estudios sociológicos respecto a cómo ha ido evolucionando ese lenguaje. Cuando ustedes leen artículos del siglo XVIII, del siglo XIX, de finales del siglo XIX, la voz del investigador era muy clara. Yo hice esto, yo experimenté con tal cosa, yo obtuve tal resultado, pero a medida que avanza el siglo XX, las cosas se van volviendo mucho más profesional. Entonces uno dice yo hice, sino el experimento se realizó de tal manera, los resultados obtenidos fueron tales como si se hubiera hecho solo. Hay toda una discusión semántica y sociológica alrededor de eso, pero lo importante es que en el mundo 2.0 las personas escriben en primera persona con su propia voz. La lectura de cualquier blog muestra eso. Y lo interesante ahí es que estamos en un caso similar, muchos dicen, al de la imprenta en la época de Gutenberg. Aquí tenemos una herramienta en la que, a la que cualquier persona tiene acceso y cualquier persona puede utilizarla. Eso significa una explosión de información de todo tipo, además. Habrá información útil y habrá información inútil. ¿En qué porcentaje? Es difícil, sería atrevido decirlo, pero lo cierto es que tenemos esa variedad y eso es a la larga un problema cuando uno tiene que empezar a tratar de diferenciar información real de información ficticia. En el mundo 1.0, las personas, en especial quienes tienen posición de autoridad, están cerradas a nuevas ideas y nuevas formas de trabajo. Esta es la visión de Dave Gurtin frente a eso. Y en el mundo 2.0 dice que todo el mundo está abierto a nuevas ideas. Hay quienes cuestionan eso. Para el caso de las redes sociales, por ejemplo, hay quienes dicen, sí, son una cosa 2.0, pero es que las redes sociales solamente sirven para que una persona con ciertas ideas predeterminadas se una a aquellas que tienen sus mismas ideas. Y ese asunto de la apertura a nuevas formas de ver el mundo no es necesariamente cierto. Así que esto también es cuestionable. Si bien esto se ve mucho, y en general en cuando ustedes ven organizaciones muy jerárquicas, la autoridad pesa mucho, eso no significa que en contraposición ahora todo el mundo esté abierto a nuevas ideas. Por ejemplo, hace poco leía una nota donde hablaban acerca de una comunidad de muchachas anoréxicas. Pero no era una comunidad como uno imagina de tratamiento para la anorexia, tienes que cuidarte, tienes que mejorarte. No, era una comunidad a favor de la anorexia. Entonces las niñas compartían estrategias para devolver la comida, para no engordar, para no subir de peso. Y pues así como tenemos eso, tenemos también sectores de la web en donde hay comunidades de personas que son racistas fundamentales, que están a favor de la supremacía aria, etcétera. Ese tipo de cosas pasan. Así que no necesariamente estamos abiertos a nuevas ideas. El que tengamos las herramientas tecnológicas y que las usemos no significa que esto vaya a ocurrir necesariamente. Por último, el mundo es visto a través de un modelo newtoniano de causa y efecto. Eso en particular yo sí lo siento muy presente en mi formación. Hay una causa, hay un efecto. Así funciona el mundo. Si a mí me empujan, yo me muevo. Así funciona el mundo. Pero en el mundo 2.0 se reconoce al mundo como complejo y se reconoce la necesidad de diversos enfoques. De aquellos de ustedes que estén de pronto un poco familiarizados con teoría de la complejidad y teoría del caos, pues es una nueva comprensión respecto a cómo los sistemas terminan autoorganizándose de maneras inesperadas, como al parecer hay un aparente caos que en realidad es una forma críptica de orden y que a menudo nos cuesta trabajo entender. Eso no necesariamente implica causa y efecto. Y una implicación importante de eso es que en general no tenemos control para prever cuáles son las consecuencias de lo que hacemos. Cuando yo estaba con un profesor me pasaba un montón. Yo quiero que mis estudiantes aprendan tal cosa, entonces voy a proponer tal cosa desde cierta perspectiva y vamos a hacer tal actividad. Pero yo en realidad no puedo prever si mis estudiantes aprenden o no aprendieron y si lo que experimentaron tuvo ciertas consecuencias o no en sus vidas. Yo no tengo manera de prever eso. En otro sentido, Yo empecé a escribir mi blog hace 2 años y lo hice con la intención de reflexionar y de poner mis propias ideas en público. Lo que era absolutamente inesperado es que hace un par de meses, 3 meses, me contactaran de una revista, de un journal de informática social de Rumania, diciéndome que habían leído un post en mi blog y que les gustaría que lo ampliara como un artículo en su journal. Ese tipo de cosas son inesperadas y hablan un poquito de la dificultad de prever cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo. Eso, en otro contexto, se lleva la idea de aprendizaje 1.0 versus aprendizaje 2.0. Entonces, miren que la idea de establecer un paralelo es también como mostrar dos lados completamente opuestos de un espectro. Esto no significa que usted está aquí o acá. Es blanco y negro para efectos demostrativos, pero tenemos todo un espectro entre los dos lados. En el aprendizaje 1.0 se habla de que es uno a muchos, como en este caso. Yo les estoy echando un montón de carreta aquí. En el aprendizaje 2.0 es muchos a muchos, y muchos a muchos significa que todos podríamos estar compartiendo y discutiendo estas ideas y construyendo entre todos nuevas comprensiones frente a un tema en particular, que es lo que ocurre en muchas redes y comunidades. En el aprendizaje 1.0 la información y los recursos son escasos. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo plata para poder comprar el libro de química que vale 200 mil pesos, tengo que ir a la biblioteca y me lo tienen que prestar. El problema es que la biblioteca, como no tiene recursos ilimitados, también se lo prestó al estudiante que llegó un puesto antes y que me dejó sin mi libro de química. Eso tiene unas implicaciones serias, porque cuando la información tiene que moverse a través de medios impresos, por ejemplo, no es económico distribuirla. Y por eso, precisamente, en parte, es que prosperan las fotocopiadoras por todas partes. Porque para un país como Colombia, además, no es rentable para un estudiante el gastar en libros que cuestan muchísimo dinero para tratar de avanzar en su proceso de aprendizaje. El otro asunto con eso es que en la medida en que la información es escasa y que no hay fácil acceso a ella, tenemos que acudir a alguien que sepa esa información. Normalmente es el experto o profesor. Entonces, en ese mundo, normalmente algunas personas lo caricaturizan como el profesor como una llave que se abre y deja salir conocimiento y luego se cierra y ya no sale el conocimiento para que lo beban los estudiantes. Hay quienes caricaturizan de esa manera el asunto. Pero el mundo, cuando hablamos de aprendizaje 2.0, estamos ante un contexto donde tenemos información y recursos abundantes. La web está llena de información, buena o mala, pero existe y está disponible. Así que se vuelve crítico el tratar de identificarla y de hacer algo útil con ella. En el aprendizaje 1.0, en muchas ocasiones hay autoridad por poder. ¿Eso qué significa? Yo soy el profesor, usted hace lo que yo le diga, fin del problema. Y pues idealmente en el entorno de aprendizaje 2.0, la autoridad es más argumental. Entonces, mediante argumentos nos convencemos y yo le creo a quien me convence con argumentos. Yo en particular en la universidad pude vivir en alguna ocasión ese tema de la autoridad por poder. Yo estaba tomando un curso de historia de la ciencia. Y nuestro profesor, que es un historiador, nos decía, fue mi primer encuentro con la idea de la historia como algo que no es absolutamente objetivo y que se construye, que es sujeto a interpretación, etc. Una idea muy interesante de la historia. Día de la entrega, los resultados del parcial. No me fue muy bien en el parcial, porque lo que yo contesté no correspondía con la visión del fenómeno histórico que el profesor tenía. Entonces, ahí es donde la autoridad se vuelve mucho más predominante que el argumento. El argumento de él era, a esto es sujeto a diversas interpretaciones. Él al final lo que terminó imperando fue un poco más el rol que él tenía. En aprendizaje 1.0 se habla que está centrado en el profesor y en el contenido, y en aprendizaje 2.0 está centrado en el aprendiz. Eso probablemente ustedes lo han escuchado en muchas ocasiones, y algo que ustedes están viviendo aquí un montón, de tener restricciones espaciotemporales, a qué hora es el curso. Tenemos que encontrarnos con los aprendices en tal salón de clase. Ustedes ya están empezando a experimentar con B-learning y con e-learning completamente. Eso da el potencial de tener acceso en todo lugar y a cualquier hora. Ustedes ya están viviendo todo eso. Se habla de apropiación de lo ya existente, consumimos mucho, mientras que en este caso no solo consumimos, sino que producimos nuevas cosas. Eso tiene ciertas implicaciones, implicaciones que probablemente algunos de ustedes ya están viviendo como profesores. Entonces, el rol del profesor y el rol del aprendiz cambian. El rol del profesor, como sugiere Stephen Downes, se vuelve más de trabajar transparentemente, de modelar y demostrar. Eso es una manera un poco sofisticada de decir enseñar con el ejemplo. para mucha gente está volviendo otra vez relevante toda esa noción de es tan importante el medio como el mensaje, la forma en la que usted enseña, las prácticas que usted modela son tan importantes para su estudiante como lo que usted está tratando de comunicarle en términos de contenido. Trabajar es involucrarse en una comunidad, sea presencial o sea virtual. El rol del profesor se vuelve abiertamente reflexivo en la medida en que todos nos volvemos aprendices. Yo como profesor tengo todo el derecho de reflexionar y de decir estaba equivocado y ahora entiendo mejor lo que estoy tratando de comunicar. El rol del profesor se vuelve mucho de escribir sobre su trabajo, facilitado con blogs y todas esas cosas. Y el aprendiz empieza a ser parte de un ambiente auténtico, idealmente. Observa y emula prácticas exitosas de su profesor y de sus colegas y idealmente se involucra en conversaciones sobre la práctica. Sobre la práctica. Y eso es importante porque al final esos roles lo que implica es una participación en una comunidad de práctica auténtica. Si ustedes leen a Tien Wenger y Jean Labé con toda lo que se ha generado respecto al tema de comunidades de práctica y aprendizaje situado, es eso lo que está detrás, la necesidad de hacer parte de una comunidad auténtica donde yo como novato pueda ver la práctica del que es experto en tal área e ir aprendiendo a partir de esa práctica. Ayer precisamente leía una frase simpática en donde la pregunta era, ¿usted preferiría que lo atendiera un médico que ha tenido suficiente experiencia como médico o un médico al que le fue muy bien en las pruebas de lápiz y papel? Intuitivamente uno preferiría el médico que tiene más experiencia, porque en su práctica ha descubierto muchas cosas que el novato no sabe. No en vano, y me pasó también en la universidad cuando estaba en el pregrado, solían decirnos, cuando salga al mundo real la cosa va a ser distinta. Y así es en realidad. Entonces, esa es como la capa de las teorías, los métodos y las técnicas. Si notan, no me refería a ninguna, porque ustedes, si hacen una revisión de un congreso, de las ponencias de un congreso sobre temas de e-learning, van a encontrar que muchísimas de las ponencias son modelos y modelos distintos. David Wiley, frente al tema de objetos de aprendizaje y frente al tema específico de ontologías, de hecho, criticaba un poquito eso, diciendo que en la revisión que él hizo de 300 papers, lo que encontraba era que todos los escritores decían, yo propongo este modelo y si todo el mundo lo usara, sería un mundo maravilloso. Pero el problema es que tenemos un exceso de modelos. Esa variedad no significa que sea mala, pero es difícil el decir este es el modelo que funciona, porque depende de condiciones culturales, de un montón de variables que hacen muy difícil decir aquí está la receta, así vamos a hacer las cosas. Siguiente capa, concepciones sobre aprendizaje. Aquí yo quisiera sugerirles dos cosas. Primero, un libro de John Medina que se llama Brain Rules, que es muy interesante. Es un libro que es muy sencillo de leer, realmente, realmente lo engancha a uno, y que presenta 12 ideas de lo que la neurociencia sabe en este momento acerca de cómo funciona el cerebro, que son importantes y que tienen implicaciones para el hogar, para el trabajo y para la escuela. Una cosa que John Medina menciona de manera un poco cruda es que hemos construido toda una sociedad basados en un órgano que no sabemos cómo funciona. En realidad no sabemos con certeza cómo funciona el cerebro. Bueno, no sabemos, es la comunidad científica, no sabe con certeza cómo funciona el cerebro. Tenemos idea de por qué ocurren ciertas cosas, de dónde se almacena cierta información, pero desde el punto de vista incluso electroquímico, no tenemos claridad de cómo aprendemos y cómo generamos conocimiento. Cosas que están en este libro. Por ejemplo, una de las reglas se llama cableado y lo que menciona es que cada cerebro está cableado de manera diferente. Y eso en la práctica lo que significa es que estamos potencialmente ante 6 billones de formas de aprendizaje distintas, ¿sí? Cada uno de nosotros puede aprender potencialmente de una manera distinta. Entonces, eso tiene una implicación importante cuando uno trata de hablar de estilos de aprendizaje, cuando yo trato de hacer una taxonomía no solo de hacer una taxonomía, sino aplicarla a los estudiantes para identificar si tú eres más visual o eres más auditivo o eres. Puede que sea útil hasta cierto punto, pero en realidad, al final, cada uno de sus cerebros está cableado de manera distinta. Y, de hecho, lo que yo estoy diciendo, cada uno de ustedes lo está interpretando a partir de sus modelos mentales, del conocimiento previo que tienen, del interés que tienen, del sueño que tienen. Y eso es interesante porque. No, lo interesante ahí, de hecho, esa es otra regla del cerebro, habla acerca del sueño. Y lo que dice es que una hora como esta no es muy propicia para una conferencia de este estilo, porque nuestros ritmos bioquímicos colisionan en este momento, sobre las 3 de la tarde. Y hay una parte de nosotros que está tratando de dormirse a como de lugar y hay otra que está tratando de mantenernos despiertos. Así que esa información, miren qué información tan sencilla como esa, es muy útil cuando uno como profesor elige a qué hora va a dictar clase. Entonces, evite las 3 de la tarde a toda costa, ¿sí? Y el libro está lleno de ese tipo de ideas. De hecho, John Medina sugiere que, o mejor, menciona un estudio de la NASA en donde sus pilotos demostraron un incremento del 26% en su productividad por el simple hecho de tomar una siesta de media hora en la tarde. Entonces, miren que nuestra propia sociedad nos trata de mantenernos despiertos, pero desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro es distinto. Y otra cosa más, me estoy apartando un poco de esa regla, pero no todos estamos despiertos a las 7 de la mañana, ni todos nos dormimos a las 11 de la noche. Algunos de nosotros somos más nocturnos, otros somos más diurnos. Entonces, cuando usted se levanta a clase de 7 y tiene que empacarse un montón de café para tratar de mantenerse despierto, está haciéndole una mala jugada a su cuerpo. Ese tipo de cosas aparecen ahí y pues en realidad lo dejan a uno pensando respecto a cómo nos movemos. Otra más, atención. La regla número 4 es no le prestamos atención a las cosas aburridas. Y el problema es qué significa aburrido. Y el otro problema es que por aburrido uno llega muy rápido a motivación y desde motivación dice, ¿cómo hago para motivar a mis estudiantes? Y el problema con cómo hago para motivar a mis estudiantes es que en ocasiones terminamos en la caricatura de debo ser más dinámico, debo hacerles cosas divertidas, pero el problema va mucho más allá de eso, ¿sí? Sí, por más entretenido que yo sea, yo podría ser Andrés López, pero si lo que estoy diciendo no es relevante para ustedes, ustedes simplemente no me van a prestar atención. Y hay ciertas cosas desde el punto de vista evolutivo que inciden mucho en la atención, ¿sí? Por ejemplo, si yo tirara este control en este momento, algunos de ustedes voltearán a mirar. O si yo los lanzo y golpeo la ventana. O si alguien tira una piedra a la ventana, todos vamos a mirar inmediatamente. Es un problema de supervivencia. Lo que amenaza nuestra supervivencia llama nuestra atención. Cuando se abre una puerta, cuando movemos una silla, cuando alguien como que se sobresalta, cuando todos reímos, eso llama nuestra atención. De hecho, la risa es una buena manera de mantener la atención, porque a nadie le gusta perderse un chiste. Otra regla más, estrés. Los cerebros estresados no aprenden de la misma manera, ¿sí? Hay cierto nivel de estrés que es sano, pero hay cierto nivel de estrés que se vuelve completamente nocivo. Y en particular ese tema tiene que ver con las relaciones que establecemos en nuestras aulas. Si yo soy un absoluto, y nos pasa, y yo también lo he vivido como estudiante en su momento, si mi profesor es lo que se percibe como un tirano, pues quien pueda evitarlo, lo evitará. Había un profesor en la Universidad de los Andes de Matemáticas que todos los semestres tenía máximo 12 personas en su clase porque todo el mundo trataba de evitarlo a como diera lugar, y era vox populi que no la meta con X porque eso es suicida. Eso pasa, pero tiene que ver precisamente con eso, no necesariamente con facilismo de parte nuestra, sino con prevenir un nivel de estrés que de hecho es innecesario. En un momento voy a hablar también respecto a un caso que muestra lo que el estrés puede llegar a producir. Esta es otra cosa que quiero sugerirles, un libro de George Simmons que se llama Conociendo el Conocimiento. Lo que Simmons propone ahí, Simmons es uno, junto con Stephen Downs, es uno de los proponentes de la teoría del conectivismo. Él dice que necesitamos cambiar los espacios y las estructuras de nuestra sociedad para alinearlos con el nuevo contexto y las características del conocimiento. Y esa discusión sobre el contexto es importante, porque en realidad el mundo ha cambiado un montón. Entonces, Simmons propone una cosa que él llama conectivismo, y dice que es una teoría de aprendizaje para la era digital. ¿Por qué una nueva teoría de aprendizaje? Simmons propone o sugiere que las teorías de aprendizaje fallan, por ejemplo, al describir cómo ocurre el aprendizaje al interior de las organizaciones. Entonces, puede que teorías de corte conductista, cognitivista o constructivista den evidencia, de alguna manera, de cómo funciona el aprendizaje a nivel personal, pero no pueden dar cuenta de cómo funciona el aprendizaje al interior de instituciones. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han oído hablar en estos últimos 15 años de todo el cuento de las organizaciones que aprenden y la gestión del conocimiento y cómo hacemos para traer el conocimiento de la gente y dejarlo para la organización, etcétera. No hay una teoría de las que consideramos de aprendizaje que dé cuenta de esto. Es lo que propone Siemens. Otra cosa que dice es que las teorías de aprendizaje se ocupan del proceso de aprendizaje en sí mismo, el cómo aprendo yo, pero no del valor de lo que está siendo aprendido. Entonces, si yo soy una caja negra y lo que se observa son los comportamientos, caso conductismo, no se está dando un valor bueno o malo al comportamiento que yo estoy adoptando. Entonces, hay todo un asunto de actitudes y valores que se está quedando por fuera. También menciona que las condiciones de fondo de nuestra sociedad han cambiado de una manera tan significativa que una modificación adicional a las teorías de aprendizaje que ya existen, pues simplemente no es viable. El asunto con eso es que, si ustedes ven, por ejemplo, el proceso de construcción de teorías en la física, hay un fenómeno observable. Yo, como físico, hago una hipótesis respecto a qué explica desde el punto de vista físico ese fenómeno. Si de pronto puedo ser un poco atrevido al decir esas cosas, así que si hay un físico entre nosotros, le pido que sea paciente, por favor. Frente a esa hipótesis de cómo funciona el mundo, yo trato de hacer un diseño experimental que me muestre si lo que yo propongo con hipótesis es cierto o no. Y a partir de eso construyo una teoría que da cuenta de cómo funciona cierto fenómeno. Si nueva evidencia empírica, nuevas observaciones me muestran que mi explicación, mi teoría no funciona, yo trato de ajustarme ante todo ese mismo proceso, mi teoría. ¿En dónde estamos en este momento? Todavía no tenemos una teoría unificada de la física. Entonces tenemos teorías que muestran cómo funciona y que dan cuenta del funcionamiento de diversos fenómenos a nivel subatómico, a nivel planetario, pero todavía no tenemos una cosa que englobe todo. Es un trabajo en progreso todavía. El asunto con eso es que si bien es solo una perspectiva de cómo hacer investigación, cómo construir conocimiento, lo que Siemens propone es que no estamos en una situación en la cual sea factible tratar de ponerle como un parchecito nuevo a la teoría. Si ustedes tal vez conocen del proceso de la construcción de la teoría de la relatividad, finalmente lo que pasaba era eso. O sea, nos funcionaban muy bien las leyes de Newton, iba hasta cierto punto, pero empezaron a aparecer fenómenos que no daban cuenta de eso. Por más que se tratara de organizar la teoría, no se lograba dar cuenta de esos nuevos fenómenos. Fue necesario un salto completo y que se propusiera una nueva teoría para que la cosa funcionara. Lo que a mí me parece interesante del tema del conectivismo, en contraposición a tratar de parchar, digamos, una teoría existente, es que, pues, al menos a mí, en lo personal, me suena mucho más sencillo. Y me recuerdo todo el cuento de Ptolomeo con todo su sistema de esferas tratando de hacer que el movimiento de Marte en realidad funcionara cuando la respuesta era otra. La Tierra no está en el centro del universo, es el Sol. Habría que ver si nos encontramos en una situación parecida. Una cosa importante frente al contexto es que, como dice Siemens, la tecnología realiza muchas de las operaciones cognitivas que antes eran llevadas a cabo por los aprendices, como el almacenamiento y la recuperación de información. Si ustedes recuerdan, qué sé yo, a Bloom o Gagné, muchos cognitivistas, se habla de el almacenamiento de la información y la recuperación de la información como habilidades, pues, básicas, que no están al nivel de aplicación, pero que son importantes. A mí me producía un poco de escozor la lectura de esto la primera vez, porque decía, pero no, es que la tecnología no está asumiendo esas funciones. Pero cuando uno lo piensa con cuidado, si yo quisiera saber cómo desarmar mi computador, una manera es hacerlo a fuerza bruta, pero yo puedo ir a Google y puedo buscar un tutorial acerca de cómo desarmar mi computador. Y es cierto que yo tengo que aprender esa información, pero ese aprendizaje, ese conocimiento ya está disponible en la red, ¿sí? Y está mediado por la tecnología. Entonces sí es cierto que hay muchas ideas y hay muchas cosas que en este momento están almacenadas por fuera de la cabeza de los humanos. Y eso tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, libros, web y Google, como les estaba mencionando. Miren que tan solo un libro está lleno de un montón de ideas, pero esto es tecnología. El lenguaje en el que está escrito esto es tecnología también. Y el punto es que aquí está almacenado todo lo que el señor John Medina propone frente a el asunto del cerebro. Para poder acceder a esto, sin mediar por esta tecnología, yo tendría que ir a donde John Medina a hablar con él. Y ustedes pueden imaginarse lo difícil que puede ser hablar con John Medina, o hablar con Stephen Downes, o hablar con cualquier persona, qué sé yo, con Einstein o con Piaget. Si yo soy un fan de Piaget, ¿cómo puedo hablar con Piaget? Solo lo puedo hacer mediado por tecnología, impresa digital, pero solo mediado por tecnología. Es decir, que en realidad aquí y en nuestros computadores está almacenado un montón del conocimiento que tenemos y del aprendizaje que hemos construido como especie. Si me dices también que ya no es posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje que necesitamos para actuar, uno también podría decir, eso no es cierto. Yo lo pongo con mi propio caso. Cuando llegué al Ministerio de Educación, yo no sabía prácticamente nada del tema de objetos de aprendizaje. Una de mis primeras misiones fue plantear una estrategia para el tema de objetos de aprendizaje a nivel nacional. ¿Qué tuve que hacer? Como no era factible para mí el ponerme a experimentar, a construir un repositorio por mi cuenta, el hacer todo lo que ese tema implicaba, tuve que acceder, como hacemos todos los días, a artículos académicos, a discusiones, a blogs, y enterarme y confiar, sobre todo, en el juicio de otras personas. Confiar en la experiencia de otros para tomar decisiones. Eso lo hacemos todo el día. Incluso cuando preguntamos a un amigo, ¿está congestionada tal vía o no? Ahí estamos confiando en el conocimiento de otras personas. Así que a un nivel básico no es posible experimentar y adquirir de manera personal todo lo que necesitamos para poder actuar. Frente a ese tema de que no es posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje, hace un par de años un muy buen amigo mío se casó y me pidió que hiciera el brindis durante su matrimonio. Yo jamás había hecho un brindis en un matrimonio. Obviamente tampoco quería arruinarlo. ¿Qué hice? Fui a Google y busqué páginas en donde hubiera ejemplos de brindis. Normalmente la gente se me burla cuando digo eso, porque, pero la falta de creatividad. Pero en realidad yo no pirateé, hice copy-paste del brindis, sino que vi como qué cosas funcionaban, cuáles eran los temas recurrentes en un brindis de matrimonio, y a partir de eso y de mi conocimiento y mi experiencia con mi amigo, traté de crear un discurso que cumpliera con esas como características de calidad de los brindis, pero que también fuera muy personal y muy significativo para los dos. Y funcionó. Entonces, yo no tenía manera de acudir a mi propia experiencia para hacer un brindis de matrimonio, porque nunca lo había hecho. No obstante, acudí a Google, acudí a la web, acudí a otras personas que ya lo habían hecho, sin conocerlas nunca, y me apropié de eso para generar mi propio aprendizaje. Ahora, probablemente tendría que hacerlo otra vez, porque ya olvidé buena parte de cómo se hace el asunto. ¿Qué más dice Siemens? Que la habilidad de reconocer y ajustarse a cambios en los patrones es una actividad de aprendizaje clave. Ese tema de los patrones tiene que ver en parte con todo lo de la teoría de complejidad. No sé si ustedes recuerdan el cuento de la cara de Marte, por allá en los 70s, cuando el Viking mandó sus primeras fotos y que hizo carrera como la prueba de la vida en Marte, la cara que estaba mirando y la sombra y la nariz, y que después resultó que era una montaña, simplemente. Pero ¿por qué lo vimos como, o mucha gente lo vio como una prueba de la vida en Marte? Porque estamos entrenados para ver patrones, patrones de caras, por ejemplo. Nos encanta ver caras, vemos caras en todas partes. En las charlas TED hay una charla muy interesante de un señor que dirige un magazine que se llama Escéptico o Escepticismo, y llama nuestra atención frente al tema de los mensajes subliminales en las canciones. Entonces el experimento que él hace con la audiencia es poner la letra de Stairway to Heaven de Led Zeppelin y poner la música, y aparece la música, la letra, y luego la pone al revés, solo la música. Y a mí me costó trabajo entender, yo no logré entender nada. Siguiente fase del experimento, puso la letra, lo que se suponía que decía la canción. Yo escuché absolutamente cada palabra. Antes no había entendido nada. Cuando tuve la ayuda visual, el patrón que me ayudaba a reconocer lo que iba a oír, escuché las palabras. Entonces, estamos entrenados para ver patrones. Y cuando esos patrones cambian, el mundo está cambiando. Si no reconocemos esos cambios, podemos estar en problemas frente a lo que hacemos todos los días. ¿Qué es una red en términos de conectivismo? Una red son conexiones entre entidades. Entonces, como en grafos, si alguno de ustedes son ingenieros de sistemas, usted tiene nodos y usted tiene arcos, ¿sí? O tiene entidades y tiene relaciones. Eso aplica para cualquier tipo de malla, una malla computacional o la energía eléctrica o las relaciones entre personas. El asunto es que estos nodos de las redes no necesariamente son todos del mismo tamaño. Hay unos que son más grandes que otros, más relevantes, y hay relaciones que son más débiles o más fuertes que otras. Adicionalmente, los participantes entre los nodos, las entidades, pueden ser de distinto tipo. Esto podría representar una comunidad de personas de distintas áreas del conocimiento, donde cada área está representada por un color. ¿Qué dice Siemens frente al tema del conectivismo y esto de las redes? Que estos nodos pueden ser expertos, pueden ser personas, pueden ser aprendices, pueden ser ideas, como en el caso de lo que mencionaba de Piaget, pueden ser bases de datos o pueden ser comunidades. Eso se convierte en nodos dentro de una red. Y las relaciones también tienen distinto tipo de valor. Por ejemplo, este aprendiz puede estarse nutriendo de la información que le da el experto. y a su vez hace consultas a una base de datos para construir algún tipo de comprensión. Una idea puede estar almacenada en una base de datos, pero puede que le sirva a otra persona como inspiración mediante una relación un poco más débil. El punto aquí es que los nodos de la red pueden ser personas, ideas, comunidades, todo eso. Si yo soy este aprendiz, yo podría hacer el ejercicio de mapear mi red. Y lo que dice Siemens es que el aprendizaje en realidad no está aquí, sino que está en las relaciones y en el potencial de aprender más. Esa es la idea de fondo detrás del conectivismo. También sugiere eso, que si yo soy capaz de establecer una nueva relación con una idea de un área que no tiene nada que ver con la mía, eso genera nuevas posibilidades de innovación. Y eso también nos lleva a discutir un poquito respecto a la sobreespecialización. Cuando nos especializamos demasiado, de pronto dejamos de ver patrones mucho más amplios. Entonces, el aprendizaje aquí se vuelve un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados que puede residir en dispositivos no humanos, en dispositivos tecnológicos. Y las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. No importa tanto lo que yo sé en este momento, sino la posibilidad que tengo de aprender más, de saber más. Esos son los postulados de esta teoría. Al final, la habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave, como les mencionaba hace un momento. Y alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje. ¿Qué significa alimentar y mantener una conexión? Algo tan sencillo como leer las ideas que están acá. Al leer, yo estoy alimentando una conexión. Al enviarle un correo electrónico al autor, estoy alimentando esa conexión. El conectivismo es orientado por la comprensión, una comprensión bien importante, y es que las decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente. El mundo cambia muy rápidamente y tenemos que tomar todo el tiempo decisiones con información incompleta. Y eso nos lleva a una palabra que a uno le gustaría usar con frecuencia, certezas. Yo tengo la certeza de tal cosa. El problema es que las certezas se vuelven rápidamente preguntas en estos días. Por ejemplo, hasta noviembre del año pasado yo tenía la certeza de que Plutón era un planeta. Fue lo que vi siempre. Mientras estaba creciendo, yo estaba convencido que los dinosaurios eran lagartos. Resulta que eran aves en proceso de evolución. Y así con otro montón de cosas. Al final, la percepción de que el mundo está en construcción es predominante. Estamos armando el mundo lentamente y estamos tomando decisiones con información que es limitada. La capa central de la cebolla, a mi juicio, tiene que ver con los fines de la educación. Y lo interesante de la metáfora de la cebolla es que todas las capas son importantes. Si yo le quito 8 capas a la cebolla, me va a quedar una cebolla muy pequeña, pero va a dejar de ser la cebolla que era. Entonces, aquí lo importante no es que los fines son más importantes que todo lo demás. Los fines impactan a todo lo demás. Lo impactan de manera crucial. Pero, al final, la tecnología, las técnicas, las concepciones sobre el aprendizaje y los fines, todo está relacionado cuando uno está hablando de educación en ambientes virtuales. Quería compartir con ustedes este video que dura un momento. Este video es un video hecho por Michael Wesch y por sus estudiantes del curso de Introducción a la Antropología en la Universidad del Estado de Kansas. Hay un artículo de Michael Wesch muy reciente que se llama Antienseñanza, que describe un poco el proceso de cómo se construyó y habla acerca del problema del sentido de la educación. Y hace énfasis sobre todo en los problemas del mundo que los mismos estudiantes mencionan. Entonces, si bien uno podría obviamente decir es que son estudiantes estadounidenses, es que el contexto es distinto, lo cierto es que lo que está presentado aquí responde a algunas certezas que quienes trabajamos en tecnología a veces tenemos y a veces divulgamos sin detenernos a pensar un poco. Por ejemplo, la brecha digital. Esa es una certeza que tenemos, que la brecha digital existe porque el nivel de cobertura de Internet es apenas del 21.9% a nivel mundial. Durante mucho tiempo he tenido el convencimiento de que hay que resolver la brecha digital. ¿Cómo puede ser que haya un 79% de la población que no tenga acceso a computadores? Ya no estoy tan seguro de que sea así. Esa es una imagen del proyecto LPC, una implementación en una escuela de Ulaanbaatar en Mongolia, si mal no recuerdo. Esto es un laptop per child. La idea de OLPC es tratar de llevar computadores a los niños de todo el planeta, bajo la intención de facilitar procesos de aprendizaje construccionista y facilitar autonomía y darle una oportunidad a estos niños en esta nueva sociedad del conocimiento. Es la intención del proyecto. Esta es una foto de Seúl, Corea del Sur. Es uno de los países más tecnificados del planeta. El 90% de los hogares tiene acceso a banda ancha de buena calidad. Y eso significa que hay una gran oferta de soluciones tecnológicas para los estudiantes. Entonces, desde que yo estoy muy pequeño, yo, si estoy enfermo, puedo asistir a la clase a través de la web, tengo acceso a un montón de información adicional a la que me dan en la escuela. Y el noviembre del año pasado se lanzó este campamento, un campamento para desintoxicación y tratar la obsesión por la web de los niños y jóvenes de Corea. El artículo que es de New York Times habla acerca de casos de jóvenes que pasan 19 horas conectados y no sienten que eso sea un problema. Mencionan casos de jóvenes que han muerto exhaustos después de varios días de jugar permanentemente en línea. Y es un panorama un poco inquietante, pero lo cierto es que Corea es una de las sociedades donde la brecha digital está prácticamente cerrada. Y ellos mismos, como dice el artículo, ven que tienen que empezar a abordar los problemas que esa tecnificación genera. ¿Cuál es el punto aquí? Está bien que tratemos de cerrar la brecha, pero vale la pena que nos preguntemos a qué le estamos jugando cuando queremos tecnificar nuestra sociedad y cuáles son las consecuencias usando ejemplos de otros lugares. Este programa tiene además 140 centros de acompañamiento por todo el país. Hay otro aspecto interesante que tiene que ver con el estrés que les mencionaba hace un momento de John Medina. Y es, culturalmente, hay una presión muy grande para los niños y los jóvenes coreanos para que les vaya muy bien en la prueba de estado. La prueba de estado es lo que les facilita o no la entrada a alguna de las tres universidades más importantes del país. Las iniciales de esas tres universidades son SK e Y. Eso en inglés es Sky. Entonces, de alguna manera, esa prueba les facilita la entrada o no al cielo. El problema es que esa tensión lo que ha conllevado es que a los niños, que incluso quien escribía esa nota, decía que en Corea no se producen niños ni bebés, sino estudiantes. Desde muy pequeños los niños están estudiando y los niveles de estrés frente a esa prueba de estado llegan a tal punto que el número de suicidios juveniles e infantiles es significativo en Corea. Quería mencionarlo para hacer énfasis en que un cerebro estresado no solo no aprende bien, sino que puede tener consecuencias indeseables. Otra idea que poco solía yo cuestionar hace poco tiempo, la sociedad del conocimiento. Estamos en una nueva sociedad del conocimiento, eso cambia la manera como se obtiene riqueza, el conocimiento es un valor, el trabajador del conocimiento es aquel que va a triunfar. Pero como dice Tony Bates, en realidad nosotros vamos a tener varias sociedades en paralelo. Una es una economía rural, alguien va a tener que seguir generando los alimentos que nos estamos comiendo, alguien va a tener que trabajar el campo. Estamos teniendo también una economía de manufactura. Alguien va a tener que seguir produciendo todos los productos que facilitan que esta sociedad de la información y el conocimiento funcione. Y alguien va a tener que entrar a las alcantarillas a poner los tubos por donde van los cables que movilizan a la sociedad del conocimiento. Algunas personas sugieren que la idea de la sociedad del conocimiento no va a resolver casos como esto. Esto es una favela en Brasil. Y ustedes pueden ver, pues, además de lo colorido de la ropa, la condición en la que está construida la favela. Y uno empieza a ver cosas además interesantes, por paradójicas. Esta es una favela en Sao Paulo, ustedes ven las condiciones de las casas, pero ven también el tamaño de las antenas parabólicas que están encima. Así que no es claro para muchos académicos del área de ciencia, tecnología y sociedad que el discurso de la sociedad del conocimiento en realidad vaya a solucionar esos problemas de fondo de inequidad que tenemos. De hecho, algunos sugieren que es simplemente una evolución nueva del capitalismo. Y si ustedes ven, desde hace 10 años se está diciendo que Internet puede transformar nuestras sociedades y puede cambiar la manera de generar riqueza y puede cambiar un montón de cosas. Es un potencial que no se ha realizado todavía. Y eso hace que algunas personas digan, no se va a realizar porque es una falacia. Pero si estamos metidos, y ya me toca personalmente, si estoy metido en el tema de la educación y la tecnología, siento que debo ser un poco más cuidadoso respecto a esas ideas de fondo que tanto defendemos. Otra idea también muy, muy común es la de los nativos digitales. Eso surgió en un artículo de Mark Prensky de 2004-2003, en donde establecía como ciertas diferencias entre lo que él llama nativos digitales e inmigrantes digitales. Un nativo digital es aquel que tiene cierta edad y que nació en un entorno donde ya la tecnología era, pues, ubicua, digamos. Yo no soy un nativo digital. Yo tal vez vendría siendo como un inmigrante con un acento no tan fuerte. Pero el punto es que estos nativos digitales, por ejemplo, tienen una altísima capacidad técnica. Y esta es una foto de una convención de gamers, de jugadores, juegos de LAN, ese tipo de cosas, en donde pues se reúnen a jugar. No está mal jugar, obviamente el punto no es hay que satanizar todo eso, pero lo que sí es llamativo es que el uso predominante que se le da a la tecnología por parte de los nativos digitales es el entretenimiento, no necesariamente el aprendizaje. Y eso no significa tampoco, ahí ya como en tono de papá, es que a ver si deja de jugar y se pone a trabajar, a estudiar. No ese es el punto, pero sí la tecnología tiene el potencial de ayudar a resolver un poco los problemas que tenemos, es crítico que nuestros nativos digitales tengan un equilibrio entre las dos cosas. Este es otro ejemplo de nativos digitales. Este es un grupo de personas de Estados Unidos que hacen parte de un grupo que se llama Anonymous. Anónimos, ellos se llaman a sí mismos anónimos. Aquí están en una protesta contra la Iglesia de la Cienciología, organizada completamente a través de la web, y que le ha hecho bastante daño en cuanto a imagen a la Iglesia de la Cienciología, de hecho. Lo interesante de esto es que está bien que esto muestra el potencial de organización que permite la red, y de protesta, y de luchar por unas causas deseadas. Algún sector del grupo de Anonymous también hackeó una página de tratamiento, una página para enfermos de epilepsia, y modificó parte del contenido por contenido visual que puede producir ataques de epilepsia. ¿Por qué lo hizo? Porque podían, porque era chévere hacerlo. Así que son las dos caras de la moneda. De nuevo, es un balance el que hay que buscar ahí. ¿Cómo hacemos para que la tecnología nos permita luchar por lo que consideramos que es justo, por sacar a la luz lo que consideramos que no es correcto, por ejemplo, como algunos de ellos también han hecho, y en qué momento se nos vuelve una herramienta para abusar, digamos, de otros y simplemente atacar de manera impune, por ponerlo de forma muy cruda, a quienes piensan de manera distinta? Lo curioso es que muchos académicos también están empezando a cuestionar la idea misma de nativos digitales, porque no hay evidencia empírica, no hay investigación, no hay una base de investigación que confirme que las estructuras mentales, desde el punto de vista biológico, de los nativos digitales, son distintas a las de los no nativos digitales, a las de los inmigrantes. Si ustedes leen Brain Rules, no obstante lo suponemos y trabajamos sobre eso. Uno de los grandes supuestos es la multitarea, como aparecía en el video. Cuando ustedes leen a John Medina, él explica de manera bastante detallada que desde el punto de vista biológico no es posible ser multitarea. Es una falacia. No es posible desde el punto de vista biológico, porque nuestros cerebros no funcionan de esa manera. Podemos cambiar de actividad muy rápido. Y lo que él sugiere frente a eso es que eso tiene un impacto brutal en nuestra productividad. Estamos ocupados de tantas cosas que no logramos completar ninguna. Pero esa es otra historia. Yo diría que ante todo el problema es de perspectiva. ¿Perspectiva en qué sentido? Sin duda habrán escuchado alguna vez el cuento de los tres obreros que están trabajando y alguien se les acerca y les pregunta, ¿usted qué está construyendo? Y uno de ellos dice, yo estoy pegando ladrillos. Y el otro dice, yo estoy haciendo un muro. Y el tercero dice, yo estoy construyendo, en este caso la ciudad de Detroit en Lego, aunque podría ser una catedral o una pirámide dependiendo de quién cuente la historia. ¿Por qué menciono eso? Porque la perspectiva de cómo actúo yo cambia según la visión de conjunto que yo tenga. Si yo estoy poniendo ladrillos, no importa que un ladrillo se vea distinto de otro, ni que lo ponga distinto de otro. Si yo tengo claro que estoy haciendo una catedral, tengo conciencia de que es distinto el ladrillo que va en un muro al que va en una columna o al que va en un arco, ¿sí? ¿Y eso qué implicación tiene con todo esto? Que vale la pena que nos preguntemos qué de lo que hacemos en nuestros salones de clase, cómo esa acción que hacemos en nuestros salones de clase se relaciona con los problemas del mundo, como lo mencionaba el video de Marco Bush hace un momento. Esto ya es de una perspectiva muy personal. Yo diría que cuando un profesor no tiene claro, cuando uno como profesor no tiene claro cuáles son los fines de la educación, está, a mi juicio, viendo un ladrillo. Y desde una perspectiva aún más personal, sí, la educación genera mano de obra productiva y competitiva, punto final, estamos viendo simplemente ladrillos. No estamos viendo problemas como el calentamiento global, que es real. No estamos viendo problemas como la pobreza, la inequidad y el hambre que hay en muchos lugares del planeta. No estamos viendo el mundo en su conjunto. Quisiera proponer algunas ideas frente a todos estos asuntos. Por un lado, algunos principios que de nuevo son muy personales, pero que en la experiencia que he tenido como que me ayudan a ir aterrizando cositas y a comportarme de cierta forma. Primero, foco en el aprendizaje. Me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos un ministerio de educación sino un ministerio de aprendizaje? ¿Cómo cambiaría eso la acción de quienes están dentro del ministerio? La perspectiva de nosotros mismos. ¿Qué incidencia tendrían en nuestras acciones? hay un grupo, un sector de la academia que trabaja mucho sobre la incidencia del lenguaje en las prácticas, ¿sí? El lenguaje evidencia prácticas. Cuando yo digo le voy a poner una tarea a mis estudiantes, lo que estoy diciendo de fondo es, los estudiantes suponen que tienen que hacer tareas para entregármelas a mí, pero no necesariamente estoy enfocándolos desde el punto de vista del aprendizaje. Entonces, para mí me parece interesante el pensar no tanto en la pedagogía, en el cómo enseño, que puede ser un aspecto importante, pero sí pensar en el cómo aprendemos. No cómo aprenden mis objetos de estudio, que son los estudiantes, a veces terminamos refiriéndonos a ellos de esa manera, sino cómo aprendemos todos. Y cuando uno se pregunta cómo aprendo yo también, llega a la conclusión necesaria de que todos somos aprendices. Todos somos aprendices. No tenemos certeza suficiente ni información suficiente para sentir que ya aprendimos todo lo que podamos aprender. Y cuando yo me reconozco como aprendiz, eso tiene un impacto fuerte en la manera como enfoco el mundo. Como no sé todo y como no sé mucho, termino cuestionando todo. Tal vez esta es una de mis lecciones personales más importantes, la necesidad de cuestionar lo que me aparece, de preguntarme si la sociedad del conocimiento es en realidad lo que me ha llegado por los medios y lo que he leído en ciertos artículos académicos, o si hay algo más detrás de eso. Al final, cuestionar se trata del desarrollo del sentido crítico. En el tiempo que he pasado tratando de acompañar procesos de e-learning, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, durante varios años me dediqué a ello, acompañando a profesores en esa labor, yo solía hablar mucho de la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, pero hace unas cuantas semanas me di cuenta que yo mismo no tenía muy claro para mí qué era pensamiento crítico. Y esa falta de claridad me hizo pensar en cómo me comporto frente al mundo. Y lo que descubrí afortunadamente es que si pensamiento crítico es tratar de, frente a un fenómeno, ver una cantidad distinta de perspectivas, la más amplia posible, y obtener mi propio criterio a partir de esa exploración, probablemente lo que he estado haciendo en este tiempo sí le apunta al pensamiento crítico. Y ese cuestionar todo tiene que ver, como les decía, a mi juicio, con el desarrollo del pensamiento crítico. Puede que al final yo llegue a la misma conclusión que ya tenía, pero al menos exploré una perspectiva distinta. Eso es lo valioso del asunto. Otro principio importante es la comunicación. Comunicar se vuelve un asunto fundamental, y comunicar teniendo presente que el modelo mental que tiene quien me escucha es distinto al mío, porque hay 6 billones diferentes. Si yo en este momento, al terminar esto, pasara una evaluación de qué quedó, sería completamente ingenuo de mi parte el pretender que me darían las respuestas correctas, porque cada uno de nosotros está construyendo su comprensión en este momento. Yo mismo al hablar estoy construyendo mi comprensión de cómo hablo, cómo muevo las manos, qué gestos hago. Estoy aprendiendo en este momento también, mientras comunico. Modelar prácticas es algo que ya se mencionó antes, pero creo que vale la pena resaltarlo, porque se trata finalmente de enseñar con el ejemplo. Y apertura, no necesariamente del tigre blanco, pero sí apertura frente al conocimiento. Y no solo apertura frente a tener espacios en los que yo pueda consumir de manera libre, sino apertura en lo que yo mismo produzco. Y esa apertura puede significar, para mi caso, por ejemplo, yo estoy absolutamente comprometido con publicar todo lo que pueda en mi blog. Y cuando el año pasado de ILCE de México nos dijeron, a Álvaro Gálvez y a mí por un artículo que nos iban a publicar, dijeron, es que nos tienen que dar los derechos patrimoniales, nos tienen que ceder los derechos patrimoniales, ese es el requisito. Dijimos, no, no vamos a ceder los derechos patrimoniales, vamos a dar una licencia de uso. Y pueden publicarlo y pueden divulgarlo, pero los derechos van a ser nuestros porque nos interesa que eso se pueda divulgar de manera abierta. Es ese tipo de cosas que tiene que ver con lo que mencionaba también de la propiedad intelectual. Algunas herramientas para todo esto. Por un lado, no todas las 400, pero tal vez algún subconjunto de todas esas herramientas tecnológicas que están disponibles en este momento. Por otro lado, la idea de empezar a construir su propio ambiente personal de aprendizaje. Para mí, ¿qué significa eso? Que yo, como aprendiz, tengo acceso al mundo real, a libros de texto, a profesores, a laboratorios, a otros aprendices, a internet, a software, a artículos, a comunidades de práctica, a un montón de herramientas web 2.0. Y todo eso hace parte del ambiente en donde yo aprendo y en donde yo comparto. No solo consumo, sino que produzco también. Para mí, mi actividad de escribir un blog, de participar en comunidades, es hacer visible mi ambiente personal de aprendizaje. Y una cosa en particular interesante, para mi caso personal frente a mi blog, es que hago visible para mí mismo mi aprendizaje. Ayer estaba en una clase de un curso de la Universidad de los Andes hablando precisamente de lo que ha sido mi experiencia blogueando. Y al regresar sobre todo, lo poco que he escrito en estos 2 años, sí es muy evidente los temas recurrentes y las claridades que van apareciendo. Y para mí es claro cómo la manera como enfoco los problemas va cambiando. Sí, yo estoy en un curso donde me están enseñando cómo enfocar los problemas dentro de un ambiente cerrado, y yo hago un montón de trabajo dentro de ese curso. Cuando salgo, no me lo puedo llevar, estoy perdiendo mi aprendizaje. Yo no tengo ningún rastro de mi aprendizaje de escuela básica, media, secundaria, ni de la universidad. No tengo ni siquiera cuadernos de notas, eso desapareció. Pero lo que tengo en la red, sí, sí puedo volver a ello. Y sí me permite reeditarlo, cambiarlo, actualizarlo y ver en dónde estoy yo como aprendiz en este momento. También la posibilidad de construir redes muy rápidamente. Por ejemplo, yo leo inicialmente a Stephen Downs y leo a Nancy White, pero Stephen Downs habla de otros personajes como Alan Levine o George Simmons o Darcy Norman, y Alan Levine habla también de Brian Lamb, que son personas que son bastante protagónicas en la blogósfera inglesa. Y Nancy White habla de Jay Cross en lo que escribe. Y el punto es que yo tengo conexiones fuertes con ellos en cuanto los leo, pero cuando me entero que existen esas otras personas, yo puedo generar conexiones fuertes también con ellos, empezando simplemente mediante leerlos o mediante comentar lo que están haciendo. Y eso tiene un efecto interesante en el mundo real. Por ejemplo, el año pasado en el seminario que organizamos en el ministerio, logramos traer a Nancy White y a Jay Cross para hablar de temas de comunidades de práctica y de aprendizaje informal. Y la historia me parece simpática porque para mí mismo fue sorpresivo el poder que tenía en mis manos en cuanto a redes. Yo no estaba aquí en Colombia, el seminario era en agosto, yo a inicios de julio estaba en Río de Janeiro y no tenía los conferencistas confirmados. Había enviado un par de correos, pero no me los habían contestado. Me comuniqué con Nancy White a partir de un correo electrónico que me envió vía Skype. Yo ya había perdido la esperanza de que Jay Cross pudiera venir. Y conversando con Nancy White, le comenté de Jay Cross, que no me había respondido el correo, etc. Y Nancy me dice en ese momento, lo tengo en línea, espere un momento. 2 segundos después, estaba hablando con Jay Cross, además, y 1 minuto después, ambos habían aceptado venir a Colombia. Y es gente bastante complicada para cuadrar agendas. Cuando yo colgué, en realidad estaba asombrado, porque media hora antes yo no tenía conferencistas disponibles para el seminario y gracias a la facilidad que me daba la red pude traer no a uno sino a dos. Esa es otra cosa interesante, cuando ustedes usualmente hablan con Stephen o con Nancy, es gente que si ustedes están haciendo un evento que no es con ánimo de lucro, no cobran. Stephen Downs es una persona que no cobra por una conferencia que dé. Obviamente, pues sí se cubren sus gastos y todo eso, pero eso es practicar con el ejemplo. ¿Sí? No es el ultra gurú que viene y me cobra miles de dólares porque él sabe, pero está mostrando en la práctica la importancia de compartir la información. A través de mecanismos tecnológicos como archivos OPML, un archivo de esos es un listado de todas las suscripciones que tiene una persona en particular. Stephen tiene uno de esos. Yo accedo a ese archivo y cuando lo importo dentro de mis herramientas de lectura, de una vez quedo vinculado mediante lazos fuertes de lectura a un montón de gente alrededor del planeta. En ese momento estoy suscrito a 300 fuentes distintas de información, solo blogs y cosas de ese estilo. Uno puede terminar un poco infoxicado, pero lo interesante es el potencial, ¿sí? Mi red puede crecer muy rápidamente, también con personas y con intereses más personales y seguir creciendo de la manera que ya les mencioné. Por último, quisiera, para cerrar ya, proponerles una reflexión personal, con un conjunto de preguntas que me parecen, me han sido útiles a mí para moverme frente a esto. Por un lado es, ¿qué prácticas estoy modelando? Que es otra manera de decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo lo hago? Segundo, ¿para qué lo hago? ¿Por qué hago lo que hago? Si estas preguntas yo me las hubiera hecho cuando estaba como profesor en los Andes hace 5 años, probablemente las respuestas habrían sido duras. Muy probablemente, por duro que sea, para mí también, la respuesta habría sido, yo doy clase porque me toca, porque es que me tienen asignada la carga de clase y pues voy a hacer lo mejor que pueda con ello. Pero el para qué, a veces lo mueve a uno. ¿Cuál es la visión del mundo que estoy representando, de manera consciente o inconsciente? Y eso es importante porque hace un par de meses estuve en un congreso en Río de Socite, las Jornadas Latinoamericanas de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y había una presentación en donde la conferencista hablaba de, pues, como del conocimiento hegemónico. Si ustedes leen un poquito de eso, como a lo que eso hace referencia es a esas ideas que transmitimos como conocimiento válido y, y elegimos como conocimiento válido sin cuestionar a veces si hay otras fuentes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un curso de economía y estoy haciendo un ensayo sobre el libre mercado, muy probablemente yo, como profesor de economía, nunca le pediría a mis estudiantes que exploraran una fuente desde la perspectiva comunista, porque es que esto es sobre tal cosa, ¿sí? Esta señora, en su presentación, decía que así como yo decido qué libro de texto y qué fuentes pongo a leer a mis estudiantes, ahí yo estoy haciendo una selección consciente y yo podría ser muy abierto y tener muchas fuentes, pero si en el momento de evaluar yo decido cuál es la fuente válida, tú no me contestaste lo que me tenías que contestar, ahí estoy dándole cierto protagonismo a cierta visión del mundo. Lo menciono porque normalmente uno, o yo al menos, no era consciente de la visión del mundo que estaba tratando de representar. Y por eso mi cuestionamiento frente a la sociedad del conocimiento, frente a los nativos digitales, frente a la brecha digital. Porque esa es una visión del mundo que yo en mi discurso estoy tratando de movilizar, así no sea consciente de qué representa en realidad. Otro es en qué y en quién creo. Cuando tenemos una avalancha de información, toda disponible, es muy importante decidir en quién cree uno. ¿En quién cree en qué términos? No en términos religiosos, ese no es el tema aquí, sino en términos de los modelos que emulo, por ejemplo. ¿Cuáles son mis fuentes para los modelos que utilizo? ¿Por qué hago tales cosas y tales otras no? ¿A quién le aprendí? ¿Será que esa persona está lo bastante informada como para que yo la emule? Yo siento, por ejemplo, en lo personal, que Stephen Downs está lo bastante informado como para que yo decida creerle y confiar en lo que me está diciendo. Lo mismo George Simmons. Y por último, ¿qué cosas valoro? En todo sentido. Si lo más importante en realidad para mí como profesor es generar mano de obra productiva o si hay otras cosas más importantes que tienen que ver con los fines de la educación. Y al final, una pregunta grande referente a nuestro mundo y cómo es el mundo en el que quiero vivir, porque lo estamos construyendo todo el día en nuestra aula de clase. Es supremamente importante esa hora y media o esa hora que uno pasa con un grupo de estudiantes, porque estamos construyendo el mundo en ese momento. Es un poder muy grande el que tenemos y a veces no somos conscientes y el exceso de cosas que nos llegan nos obligan a concentrarnos en aprender el contenido que hay que aprender y nos olvidamos de otro tipo de preguntas. Sí, podemos eventualmente llevar esos cuestionamientos y preguntarnos cómo utilizar estos computadores. ¿Cómo utilizar estas máquinas para afectar nuestros salones de clase, para alterar el entorno en el que nos encontramos de manera positiva y en realidad para mejorar el mundo en el que vivimos? Probablemente estamos avanzando en una dirección más provechosa para todos. Muchas gracias. Sí, claro.